Siete espíritus de la fortuna. Oración para buena suerte, abundancia económica y dinero urgente. Siete espíritus de la fortuna, sabios y poderosos. Oh favorecedores espíritus de la buena suerte, que traéis abundancia y fortuna, desatad buena suerte, riqueza y prosperidad integral en mí y en cada miembro de mi familia. Que llegue la suerte y la fluidez económica, que la salud, la fortuna y la abundancia económica estén siempre presentes en nuestras vidas y gocemos de todo lo bueno que hay en el cielo y la tierra. Yo os invoco para que impidáis que las adversidades sigan estando en mi persona, en mi hogar, para que rompáis toda cadena de infortunios, de maldiciones intergeneracionales, de malas rachas, mala suerte, malas vibraciones, y que llegue abundante dinero a través de los juegos, trabajo, inversiones, apuestas, negocios. Que desde que me levante hasta que me acueste, no tenga carencia alguna de dinero, ni intranquilidades, ni deudas, ni agobios. Que cada día encuentre buenas personas a mi lado, y todo lo que emprenda se me dé bien, que pueda disfrutar de todo lo mejor y lleguen a mí todas las bendiciones económicas. Abro mis puertas con el fin y la buena fe a los siete espíritus de la fortuna, que algún día lleguen a mi casa o negocio, que la dicha y la salud estén en mis puertas, que la prosperidad y la abundancia entren cuanto antes y la riqueza y la buena suerte estén hoy, mañana y siempre en mi casa o negocio y en los que en ella vivimos. Que la felicidad, el amor y el bienestar económico siempre nos acompañen y estén presentes. Por los siete pueblos principales, por los siete libros sagrados, por los siete candelabros del templo de Salomón, por los siete huesos de la cabeza de Dios, por los santos ángeles guardianes, por los siete arcángeles que con amor nos asisten, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, San Uriel, San Jofiel, San Samuel y San Zaquiel. La guía y guarda de Dios está conmigo y que la bendición de Dios Padre Omnipotente, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Así sea. A continuación rezaremos siete Padre Nuestros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hacer la oración y los rezos 7 días seguidos. Si es para traer fortuna en el negocio, en las ventas, se hace por la mañana en el mismo negocio. Esta es una oración muy poderosa que puedes hacer cuando necesites dinero urgente. Si quieres que sea más efectiva y ver antes los resultados, haz este sencillo ritual. Copia la oración en 7 folios blancos con un lapicero negro. No sirve imprimirla, tienes que hacerlo a mano. Seguidamente, dobla cada papel en 4 con la oración dentro. Pon los 7 papeles en un cuenco o plato metálico y quémalos junto a unas hojas de laurel secas y un poco de canela en rama. Vierte todas las cenizas en una bolsita de tela de color naranja, amarillo o verde y que haya sido confeccionada por tus manos. Lleva la bolsita contigo entre la ropa o en un bolsillo o en el monedero o ponla lo más cerca posible de la entrada de tu casa o del negocio o del trabajo. Si juegas a la lotería, apuestas, juegos de azar o cualquier otro tipo de sorteos, esparce una pizca de las cenizas sobre los boletos y colócalos debajo de la bolsita. Déjalos así hasta que se realice el sorteo. El efecto de este ritual es de 2 meses, pero puedes repetirlo cuantas veces desees. Pasados los 2 meses, esparce las cenizas que te queden en el campo, en el patio o en un lugar bonito. Mejor si hay flores o plantas frondosas, la bolsita se tira a la basura. Ojalá te sea de mucha ayuda este video. Puedes compartirlo, darle un pulgar para arriba si te ha gustado. También puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.